Aquí comienza Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio 4G Talavera. Libre Directo Talavera Deportes con David Martín. Ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, dio la noticia que dos ciudades castellano-manchegas, Almadén y Talavera de la Reina, serán meta y salida respectivamente de dos etapas de la Vuelta Ciclista a España, gracias al patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sin duda, es una gran noticia para la ciudad de la cerámica. ¿Quieres saber más? Engánchate a Libre Directo Talavera Deportes, aquí en el 95.0 de la FM, en Oid Radio, y a través de www.libredirectotalavera.es. Vente, empezamos. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, bienvenidos a Libre Directo Talavera Deportes en Hoy Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Bienvenidos a esta edición de jueves, ¿eh? Ya estamos a jueves, ya se nos ha acabado la semana, día 11 de enero del año 2018. Una edición de jueves en la que tenemos que hablar como tema estrella de esa noticia que dio, como he dicho en la introducción, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, esa noticia que Talavera de la Reina, después de 7 años, vuelve a ser sede de la Vuelta Ciclista a España para este año 2018. Un recorrido, el de la Vuelta Ciclista a España del año 2018, que va a ser presentado este sábado en tierras andaluzas. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. No va a ser como en años anteriores, no va a ser solamente meta y salida, que es lo que viene siendo habitual en la Vuelta Ciclista a España, sino que la meta será en Almadén, en otra localidad de Castilla-La Mancha, y la salida será el domingo 2 de septiembre desde Talavera de la Reina. Ahora te anticipamos más cositas, no solamente en la noticia del día que te la trae Évora Formación, que va a ser esta de la Vuelta Ciclista a España, sino también te lo anticipamos en el bloque 1 de programa, en el que contaremos con una entrevista que le hemos hecho a David Gómez, que es el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aquí en Talavera. También en ese bloque número 1 de programa tenemos que hablar de la primera autonómica preferente del grupo segundo de fútbol. Tenemos que hablar de concretamente del FD Talavera Formación Deportiva, que este fin de semana afrontó un derbi contra la Escuela de Fútbol de Patrocinio. Un derbi en el que, fíjate, se le separan 3 puntitos y el FD Talavera está quinto clasificado, y sin embargo el conjunto del Patrocinio está en esos puestos bajos de la tabla clasificatoria de esta primera autonómica preferente. Y tenemos que preguntarle a Ángel cómo ha llevado lo del temporal que les ha hecho suspender el partido que tenían que jugarle en tierras alcarreñas en Orche. En el bloque número 2 de programa tenemos que hablar del mundo del pádel. Ya sabes que estamos a jueves y que habitualmente hablamos de la Escuela Pádel 10 en el polígono Soto de Cazalegas. Lo vamos a hacer con Tiempo de Pádel, lo haremos de la mano de Jesús Bermúdez. Te anticiparemos más cositas de ese torneo, tercer aniversario de la Escuela Pádel 10. Y ya sabes que tenemos que cerrar el programa de la mano de los mejores, ¿eh? Y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es. Y ya sabes dónde están, ¿eh? En la avenida del Príncipe número 16 y en la avenida Francisco Aguirre número 200. Y en esta portada, ya lo sabes tú muy bien, ¿eh? Tenemos que hablar de las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque número 17, la noticia del día que te la trae Évora Formación en el polígono Soto de Cazalegas, que como ya te hemos anticipado, hoy hablamos de ciclismo. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico hasta que la sola... Así que ya lo sabes, bienvenido, bienvenida, ¿eh? A Libre Directo Talavera Deportes de Oíd Radio. Venga, súmate, engánchate al 95.0, engánchate a libredirectotalavera.es porque empezamos. Es la hora de Moca Café. Todas las noticias destacadas del deporte nacional e internacional te las trae Moca Café. Ya lo sabes, es sintonía de las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las trae Moca Café en la calle Capitán Luque, número 17. Y es que ya lo sabes, que los mejores raciones, los mejores desayunos, los aperitivos, los pinchos, los bocadillos gigantes como para dos, esos pedazos de cubos de Estrella Galicia, 6 botellines por 6 euros con pincho, lo tienes todo en Moca Café. Y es que además vas a poder ver el mejor deporte, las motos, la Fórmula 1, cuando empiecen, eso sí, el fútbol, el baloncesto, todo lo tienes en Moca Café, en la calle Capitán Luque, número 17. Y las noticias, también, Moca Café. Cuando respiras, el mundo da vueltas. Ayer se disputaron 3 nuevos partidos de los octavos de final de la Copa del Rey de fútbol. El Real Madrid no pudo pasar del empate a 2 frente al Numancia con 2 goles de Lucas Vázquez. El Villarreal no se pudo clasificar a pesar de vencer por 2-1 al Leganés. Y por último, el Alavés, que venció por 2-0 al Formentera. Para hoy tenemos el Levante Español, el Sevilla Cádiz y el Barça Celta con Arnaiz en todas las portadas. Venga, tenemos que hablar de fichajes, y es que mientras que en el Real Madrid los jugadores creen, al contrario que su entrenador, que Zinedine Zidane, que sí que deberían reforzarse en este mercado invernal, el que sí que lo está haciendo y de qué manera es el FC Barcelona, que en el día de ayer cerró la contratación de Yerry Mina por 11,1 millones de euros y ya está preparando 100 kilitos para el próximo verano. Traerse a uno que no me gusta mucho, pero bueno, a Antoine Griezmann. Espero que no lo consiga el Barça y que se quede en el Atleti. Es opinión, ¿eh? No es información. Cuando respiras, el mundo da vueltas. Hablamos de baloncesto. En lo que se refiere al baloncesto, hoy comienza una nueva jornada de la Euroliga en la que tenemos protagonismo español. A las 8 de la tarde, el Barcelona visitará la cancha del Panathinaikos, mientras que a las 9 menos cuarto, el Valencia recibirá al Fenerbahce. Ayer, en la Eurocup, el Gran Canaria cayó por 88-70 en la cancha del Darussafaka. Cuando respiras, el mundo da vueltas. Y terminamos hablando del Abierto de Australia de tenis, y es que ya conocemos con quién debutará Rafa Nadal. Será ante Víctor Estrella, en un sorteo muy favorable para el español. No se va a enfrentar a priori con cabezas de serie altos hasta llegar a las semifinales, en donde le esperaría hipotéticamente Marian Cilic. En lo que se refiere al resto de españoles, Ferrer jugará contra Rublev, Bautista en un duelo fratricida, contra Verdasco, Albert Ramos contra Donaldson, Guillermo García López contra Benoit Paire, Feliciano López contra San Curey, y en chicas, Garbi Muguruza se enfrentará a Ponchet, Carla Suárez frente a una jugadora de la fase previa y Laura y Lara, lo diré, arroba Barrena, frente a la holandesa Hogenkamp. Estas han sido las principales noticias de carácter nacional e internacional que te las ha traído Moca Café en la calle Capitán Luque, número 17. Y ahora nos marchamos hasta el polígono Soto de Cazalegas. Nos marchamos a Évora Formación para conocer la noticia del día. Hoy hablamos de ciclismo. Évora Formación, en el polígono Soto de Cazalegas, tu centro de estudios oficial en Talavera y Comarca, patrocina la noticia del día. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Sube bien

y la cosa sigue así. Choco mi sostén a rayas y mi pelo a medio se. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Venga, aquí seguimos en Libre Directo Talavera Deportes, en la OID Radio, en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Vamos a empezar hablando de la principal noticia, que es la que anunció ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y es que Talavera de la Reina va a ser sede de la Vuelta Ciclista a España del 2018, un trazado, un recorrido que se va a presentar este próximo sábado, que se va a presentar en tierras andaluzas y que, como ayer conocimos, dos ciudades de Castilla-La Mancha van a ser sede de, vamos, ya te lo hemos contado todo en la noticia del día, patrocinada por Évora Formación, y lo que solamente nos quedaba pues es hablar con el con uno de los protagonistas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En lo que nos respecta a Talavera de la Reina, hablamos de David Gómez, que es el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta mañana, antes de comenzar el programa aquí de Libre Directo Talavera Deportes en OID Radio, en el 95.0 de la FM, hemos hablado con él, hemos dialogado. Esta es la conversación que hemos tenido esta misma mañana con el delegado de la Junta en Talavera de la Reina, con David Gómez. Bueno, pues estamos con el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina, con David Gómez, el que le tenemos que agradecer que esté en Libre Directo Talavera Deportes, aquí en OID Radio, en el 95.0 y en www.libredirectotalavera.es. David, tocayo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, encantado de hablar con vosotros y de estar con todos vuestros oyentes, David. Muchísimas gracias por atendernos ante la llamada de una, yo creo que es muy buena noticia para Castilla-La Mancha, para dos ciudades castellano-manchegas y en particular para Talavera de la Reina, porque ayer lo anunciaba el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que Talavera de la Reina, junto con Almadén, va a ser escenario pues de la Vuelta Ciclista de España de este 2018, que se celebrará el próximo verano, lo que yo creo, David, que es una muy buena noticia para Talavera. Sí, es una noticia magnífica que la Vuelta Ciclista vuelve a Talavera. Hay que recordar que la Vuelta por aquí pues pasó en 1950, en 1960, luego ya tuvimos salida y llegada en 2007, en 2009 y en 2011 con los gobiernos de Rivas y de José María Barreda, y ahora pues otra vez, como anunció ayer el presidente de Castilla-La Mancha, será la llegada Almadén, después se trasladarán aquí y la salida de la etapa del 2 de septiembre será desde nuestra ciudad, será desde Talavera, lo que nos pone en el mapa, en el epicentro del deporte de élite, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, porque hay que tener en cuenta que la Vuelta Ciclista, junto con el Giro de Italia y con el Tour de Francia, son las mejores vueltas, las mejores pruebas ciclistas que hay en todo el mundo, y además teniendo en cuenta que en Talavera pues tenemos clubes ciclistas y tenemos desde siempre mucha afición por ese deporte. La verdad es que es una grandísima noticia y coincido contigo plenamente, David, en que la Vuelta Ciclista de España es una de las tres grandes, junto con el Tour de Francia y con el Giro de Italia. Hay que recalcar, David, que la Vuelta Ciclista de España estará en Talavera de la Reina, al igual que estará también en Almadén. En Almadén será la llegada de la octava etapa, que, como bien has dicho, parte desde Linares, y la novena etapa ese domingo 2 de septiembre será cuando lo veremos aquí, a esa serpiente multicolor, esa cantidad de ciclistas, los mejores del panorama mundial del mundo del ciclismo, estarán aquí en la ciudad de la cerámica. Hay que recalcar, como decía, que es gracias al patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sí, desde el gobierno de Emiliano García Page estamos interesados en traer eventos deportivos de primera magnitud a Talavera, pues porque tiene un impacto muy importante y muy positivo en la ciudad, como marca Talavera. Aquí siempre ha habido mucha afición por el deporte base, hay más de 30.000 personas que practican deporte a diario, y tiene esa vertiente deportiva, pero tiene también una vertiente económica, y es que es gente que viene a Talavera, que está aquí, que consume en los negocios de hostelería, que está en nuestros hoteles, que compra en el comercio, y en ese sentido, pues en este caso estamos hablando de la Vuelta Ciclista a España, pero vamos a tener también un campeonato nacional de judo en edad escolar hacia el mes de mayo, que va a traer a miles de personas a Talavera con sus niños, que van a competir aquí en ese deporte, en el judo, y que, como te digo, pues es mucha gente que va a venir aquí, que va a participar, que va a vivir la ciudad y que tiene que llevarse una buena imagen de Talavera. Sí, por supuesto que sí, que Talavera de la Reina, gracias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues está siendo escenario y está muy presente en todos los deportes. Oye, David, ¿se conoce el recorrido que puede tener la Vuelta Ciclista a España por la ciudad de la Cerámica antes de partir hacia ese puerto de esquí de la Covatilla, que es donde finalizará esa novena etapa? No, pues en principio no. Ya sabes que todavía no está publicado el desarrollo de la Vuelta Ciclista a España. Se va a realizar se va a conocer el próximo sábado. Entonces, bueno, estamos ahí a la espera. Lo importante es saber que vamos a tener aquí una salida de la Vuelta Ciclista a España y, como te decía antes, que nos va a poner en el mapa de la élite deportiva a nivel nacional e internacional. Pues David Gómez, delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Talavera de la Reina, muchísimas gracias por atender nuestra llamada de los micrófonos de Libre Directo Talavera Deportes aquí en Oid Radio y en www.libredirectotalavera.es y por confirmarnos pues lo que anunció, ¿no?, el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es esa maravillosa noticia de que Talavera de la Reina será escenario de la Vuelta Ciclista a España del 2018 y, como bien dices, también que será sede Talavera de ese Campeonato de España en Edad Escolar de Judo, que todo lo que sean eventos deportivos de este nivel para Talavera son, la verdad es que muy, pero que muy importante y tenemos que estar de enhorabuena. Así que muchísimas gracias a David y enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Pues lo dicho, esa ha sido la conversación que hemos mantenido con David Gómez, con el delegado de la Junta en Talavera de la Reina. Ya lo habíamos anunciado, que teníamos que hablar también de la primera autonómica preferente en su grupo segundo, porque no solamente, fíjate, el temporal parece que le ha perjudicado a los equipos de segunda división nacional, de primera, de segunda vez, sino que también el fútbol de andar por casa, como me gusta a mí decir, el fútbol de preferente, en este caso el FC Talavera, se vio afectado también por ese temporal, tenía que visitar el campo del Orche. Así que vamos a preguntarle al entrenador del FD Talavera Formación Deportiva. 20 segunditos nada más es lo que ponemos de música y a la vuelta estamos con Ángel Jerez, con el entrenador del FD Talavera. Y me enamoré, nos enamoramos, un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Digo, yo tendría 10 hijos, empecemos por un par, solamente digo, por si quieres practicar, lo único que estoy diciendo. Bueno, pues ya estamos aquí, como habíamos dicho, en Libre Directo Talavera Deportes, aquí en Oid Radio en el 95.0 y en www.libredirectotalavera.es, y tenemos que hablar de la primera autonómica preferente. Lo vamos a hacer con Ángel Jerez, con el entrenador del equipo de FD Talavera Formación Deportiva, que fíjate, este fin de semana han sido uno de los perjudicados por ese temporal que ha habido de lluvia y nieve y que ha impedido que tantos partidos se disputaran, no solamente en competiciones nacionales, sino también en competiciones autonómicas. Y si no, que se lo digan, como digo, a Ángel Jerez y al FD Talavera, que tenían que visitar el campo del Orche en Guadalajara, que además es uno de los tramos más perjudicados por ese temporal. Pero bueno, no lo voy a contar yo. Vamos a saludar ya al entrenador del FD Talavera Formación Deportiva, Ángel Jerez. ¿Qué tal, mister? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Muchísimas gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Libre Directo Talavera Deportes aquí en Oid Radio. Que madre mía, vaya fin de semanita con el temporal que a vosotros os ha pillado de lleno. Totalmente, sí, sí. Nos pilló la nieve, menos mal que no llegamos a salir, pero pilló la nieve en Orche y tomos de 10-15 centímetros en el campo y afortunadamente nos avisaron con tiempo para no viajar y eso que nos ahorramos. Por lo menos, claro, estaba el campo impracticable, no se pudo jugar. ¿Quién nos avisó? ¿La Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha? No, en verdad no, nos informamos a través del club, del Orche, que el partido, yo estrené un partido del juvenil provincial por la mañana y vimos que no se disputaba, nos pusimos en contacto con ellos, preguntamos si es que había mal tiempo y dijeron que sí, y ya a través de la federación con el comité de árbitros y demás ya se acordó no tener que desplazarnos y que el partido no se disputara, porque si ya habían suspendido un partido por la mañana, por la tarde no iba a mejorar. Pues menos mal, porque tal y como podíamos seguir a través de otros medios de comunicación en el que avisaban que precisamente en Castilla-La Mancha era el tramo de Orche el que más complicado estaba por el temporal, o sea que en el caso de que hubierais viajado os hubierais metido pues en un jaleo de tres pares de leches, con perdón. Sí, sí. Sí, sí, de hecho la Guardia Civil aconsejó que no viajáramos por lo que dice, porque había un tramo cortado incluso y que se aconsejaba que no viajáramos. ¿Cómo ha finalizado este año 2017? Cambiando un poquito el tercio de la competición, le vemos al FD Talavera quinto clasificado en la zona alta de la clasificación, aunque si bien es cierto que lejos, ¿no? Estamos a 11 puntos con un partido menos de los dos primeros clasificados, que serían los que darían derecho, aunque yo lo digo, aunque no sea ese el objetivo, pero de los que darían derecho a jugar el playoff de ascenso a la tercera división. En verdad estamos los primeros del corte, como yo digo. El corte de los Morcan, los cuatro primeros, partiendo del Alcarreño hasta el Tarancón, esos cuatro primeros son los que probablemente se disputen las dos primeras plazas. Y luego el resto, a ver quién se reparte las cuatro plazas de descenso. Y ahora mismo estamos los primeros de ese grupo que se libra del descenso. Pero fíjate cómo estamos, que los dos que marcan ya la salvación, que es el Toledo y el Torpedo y demás, tienen 20 puntos y están a 3 puntos nuestros. Sí que nosotros tenemos un partido menos, pero que estamos ahí, que hay un pelotón de grupos que, desde el quinto que somos nosotros hasta incluso el Orche, estamos todos ahí metidos en el ajo para ver quién se salva por esas cuatro últimas plazas. Yo creo que es una de las temporadas, Ángel, no sé si coincidirás conmigo, en el que más apretada está la cosa, porque como tú dices, es que desde si incluso metemos al hogar al Carreño, que es el cuarto clasificado con 28 puntos, el antepenúltimo, que es la Escuela de Fútbol de Patrocinio, con 20, está en un abanico de 3 partidos. Sí, sí, totalmente. Tú fíjate que nosotros, que hace cuestión de un mes, a principios de diciembre, estábamos en descenso. Cogemos una racha más o menos buena de los últimos 5, ganando 3 partidos, empatando 1, y estamos ahí el quinto. Esto va un poco por rachas, aquí no se gana un partido cómodo, están todos los partidos muy igualados y se deciden por pequeños detalles. El hacerte ganar, pues te hace pegar esos saltos, es estar tranquilo, y el perder o empatar aquí te hace meterte abajo. ¿Qué nota le pone el míster del FD de Talavera Formación Deportiva al 2017 para tu equipo? Pues en general un 7, creo que podemos dar más. Es notable, pero creo que podemos dar un poco más. ¿Y para este año 2018 qué le pide? ¿Qué le ha pedido a los Reyes? Le hemos pedido 42 puntos, y a partir de ahí ya veremos. 42 puntos, que son los que garantizan la salvación. Oye, camino lleváis, son 23, la media sale. Sí, la media no sale, entonces pues eso, por lo menos eso. Y con ese partido menos que tiene que disputar el FD Talavera, que en un principio, ya sé que estos tópicos a los entrenadores no os gusta absolutamente nada, jugáis ante el Farolillo Rojo, ante el Orche, a priori, bueno, aunque tú ya nos has dicho que no hay partido fácil. No, a saber que te encuentras allí, porque a saber cuándo se juega, en el momento en el que se juega. Sí, sabíamos que esta semana seguramente ellos hubieran estado súper enchufados, porque prácticamente hubiera sido una final. Pero en cuenta que si ellos hubieran perdido, ya se van a 3 partidos de margen y no sabemos cuándo se va a disputar ese partido. Dependiendo de cuándo se dispute, igual ellos ya están fuera del descenso, igual estamos nosotros metidos en líos, es que no sabe ya cuándo se va a jugar, entonces no sabemos cómo va a quedar el tema. Esta próxima semana, ¿dónde viajáis? ¿A qué equipos os enfrentáis? No, jugamos en casa, como yo digo. Jugamos en contra Patrocinio, que es de visitante, pero jugamos aquí, no hay viaje. Y el derbi, pues, ¿qué vamos a decir? Un derbi, todo puede pasar. Todo puede pasar, tú lo has dicho. Ahí no... No hay clasificación, no hay nada, hay amigos jugando entre ellos y disputas, no hay más. Y más Ángel, frente a un Patrocinio en el que tiene necesidades, que se ve ahí abajo en esa parte baja de la tabla clasificatoria y que me imagino que querrá enlazar esa serie de resultados positivos que ha conseguido hacerlo el FD Talavera para intentar salir de esos puestos bajos de la tabla clasificatoria. Sí, sí, claro, tú fíjate que si nos ganan nos empatan en puntos y ya saldrían de ahí seguro. Es decir, es que está todo tan comprimido que sí, claro, que ellos... Como nosotros necesitamos los puntos, es que aquí los puntos los necesitan todo el mundo. Oye, Ángel, sorprende, por lo menos a mí me sorprende que a los que seguimos así un poquito más de lejos, la primera autonómica preferente en su grupo segundo, sorprende ver al Torpedo 66 en esa decimoquinta plaza y al filial del Club Deportivo Toledo, también ahí el decimocuarto, ambos con 20 puntos. ¿Es lógico verlos ahí o piensas que estos dos equipos tienen que salir de ahí? Lo normal es que esos dos equipos salgan de ahí. Viendo la confección de las plantillas y demás, lo normal es que estén fuera de ahí. El Torpedo va a salir seguro, por plantilla y por cuerpo técnico y demás, van a salir seguro de ahí abajo. Ten en cuenta también que el Torpedo no es un equipo de los que pierde, pero como empata muchos partidos, al final empatar puntúas muy poquito y no te sale, no te deja salir de ahí abajo. Y el Toledo igual, el Toledo es un equipo que gente joven, pero no es un típico filial que solo sean gente joven y salidos del juvenil, sino que es un equipo que tira para arriba. Oye, Ángel, el no haber disputado jornada la semana pasada, ¿es beneficioso o es un inconveniente después de venir del parón de las Navidades? Para mí es un inconveniente, porque se preparan los entrenamientos durante una semana para la disputa del partido, se entrenó en Navidades, se compitió durante este tiempo para estar lo mejor preparado posible para disputar el partido. Y al final pues es un partido que no sabes cuándo va a disputar, una semana más sin competición, que nos va a hacer un mes sin competir, cuando no estaba el equipo con malas sensaciones después de los últimos resultados, entonces para mí es un inconveniente. Bueno, pues esperemos que... No te puedo decir que ganes, que sabes que nos gustaría que siempre que ganen los equipos de Talavera de la Reina, y lo que sí que te puedo decir es que gane el mejor, ¿eh? Que mucha suerte en ese derbi de este próximo fin de semana entre el Patrocinio y el conjunto del FD Talavera Formación Deportiva. Por cierto, domingo a las 12, como viene siendo habitual en el Zarra. No, como somos visitantes, es sábado es a las 4 y media en Patrocinio. Sábado a las 4 y media en Patrocinio será cuando se juegue ese partido. Ángel, pues lo dicho, ¿eh? Que muchísima suerte y muchísimas gracias, ¿eh? Por estar aquí en los micrófonos de Libre Directo Talavera Deportes en Oiz Radio en el 95.0 y en www.libredirectotalavera.es. Un abrazo muy fuerte, amigo. Abrazo, David. Pues venga, despedimos a Ángel Jerez, al técnico del conjunto del FD Talavera Formación Deportiva, que ha estado con nosotros comentándonos, pues que fíjate, que parece que nos pillaba de lejos ese temporal de lluvia y nieve y de frío que ha hecho este pasado fin de semana. Y mira, el conjunto talaverano del FD Talavera Formación Deportiva tenía que visitar el campo del Orche en Guadalajara, y es uno de los lugares principales de Castilla-La Mancha en donde más nieve ha caído y que se ha visto obligado a tener que aplazar también partidos en esta primera autonómica preferente. Venga, nosotros lo que vamos a hacer es marcharnos a publicidad, ¿eh? Porque a la vuelta tenemos que cogernos la pala y visitamos Escuela Padel 10 en el polígono Soto de Cazalegas. Hablamos del mundo del pádel, lo hacemos con Jesús Bermúdez. Tío, estás echando fuego por la boca, ¡qué evolución! Si quieres saber lo que de verdad es evolución, prueba la nueva Artisan de Domino's Pizza Talavera. Es la nueva pizza artesana con masa de aceitunas, deliciosa. También prueba nuestro come y bebe por solo 7,25 euros por persona, mínimo dos personas, y si quieres, hazlo premium por 2 euros más. Ven a la Avenida de la Constitución número 23 en Talavera de la Reina, o si lo prefieres, te lo llevamos. Llámanos al 925-990-741. Tu pizza como esperabas, sin esperas, solo en Domino's Pizza Talavera. ¡Domino's Pizza! Estructuras Jorromi, empresa líder del sector en Talavera desde el año 1988. Todo en forjados, encofrados y estructuras. Seriedad, calidad y experiencia son nuestra seña de identidad. Pide presupuesto sin compromiso en el 687-574720. Estructuras Jorromi, empresa colaboradora con el Club de Fútbol Talavera de la Reina. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic. Libre Directo, el programa de deportes de OIT Radio, todos los días, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Whenever I get close, you run away, what are you running for? Baby, why do you go? The nine of you wanna stay? Wait till ya, wait till ya, wait una king. Bueno, pues aquí seguimos en Libre Directo Talavera Deportes en OIT Radio en el 95.0 de la FM y en www.libredirectotalavera.es. Ya sabes que es jueves, tenemos que hablar del mundo del pádel. Lo hacemos como siempre con nuestros amigos de la Escuela Pádel 10. Lo hacemos con el Polígono Sur de Cazalegas. Está esperándonos ya Jesús Bermúdez. Venga, vamos a saludarle ya a Jesús Bermúdez, que fíjate que tiene la agenda apretada porque lo está preparando y mucho ese maravilloso torneo aniversario. Prepara estas fechas, 2, 3 y 4 del próximo mes de febrero, es ese maravilloso torneo aniversario de la Escuela Pádel 10. Pero no voy a ser yo el que te lo cuente. Jesús Bermúdez, amigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, feliz año, Buenas tardes y feliz año, David. Oye, que ha cambiado de un momento a otro, que bien te escucho ahora, ¿eh? Ya has dejado el coche, ¿eh? Sí, ya. Ya llegó el destino. ¿Cómo va la agenda, Jesús? Me imagino que con muchísimo trabajo de preparación de ese maravilloso torneo aniversario de la Escuela Pádel 10 previsto para el 2, 3 y 4 del próximo mes de febrero. Sí, la verdad que sí, con mucho trabajo pensando ya en el torneo aniversario del, del club y bueno, pues preparando todo y bueno, pero empezamos el año con... Cuéntanos cositas de ese torneo aniversario que vamos a poder ver el 2, 3, 4 de ese mes de febrero. Bueno, pues, ¿qué te puedo contar? Mañana mismo sacaremos el cartel definitivo. De momento estamos con los patrocinadores y, bueno, y poco más. Categorías, las de siempre, va a ser federado por Castilla-La Mancha. Y, bueno, pues es un poco más de lo de siempre, pero bueno, el tercer añito del club, pues eso, el cumpleaños. El cumpleaños que tú me decías fuera de micro, que a pesar de que es el 2-3-4 cuando se celebra ese torneo aniversario, pero la fecha oficial de inauguración del club fue el 31 de enero. ¿Otro añito más que te echas a la espalda, Jesús? Sí, bueno, ya llevamos 3 y bueno, la verdad es que con ilusión. Con ilusión de seguir creciendo y seguir practicando y siendo la casa de muchos amantes del mundo del pádel, que no solamente mayores, sino que también pequeños disfrutan con esa maravillosa escuela, con unos pedazos de monitores. Sí, la verdad que sí, que estamos encantados con el club y con nuestros trabajadores, y la verdad que bien. Tema de inscripciones, Jesús, para todos aquellos que estén interesados en poder apuntarse a este torneo aniversario del que organiza la Escuela Padel 10, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Cómo lo pueden llevar a cabo? Aunque ya, como tú bien has dicho, mañana sacáis ese cartel oficial del torneo, que se moverá por redes sociales. Pues las inscripciones, bueno, como siempre, en el móvil del club, en el 618-011-701. Y luego la categoría federada, bueno, se podrá inscribir tanto en el club como a través de la página de la federación, que es padelcastillamancha.es. Más cositas que tenemos de Escuela Padel 10, no vamos a contar nada nuevos, porque ahora todas las miradas puestas, todos los esfuerzos de todo el equipo técnico de la Escuela Padel 10 están puestas en ese torneo aniversario, y si no, decir que las puertas están abiertas de par en par de la Escuela Padel 10 para, ahora que el tiempo parece que hace frío y que demás y tal, qué mejor manera, Jesús, de disfrutar del mundo del pádel que las maravillosas instalaciones de la Escuela Padel 10, que está abierto, pues vamos, no digo 24 horas, pero casi en el polígono nosotros de Cazalegas. Y bueno, nosotros seguimos teniendo nuestro horario de 9:30 a 11 de la noche interrumpidamente, y bueno, pues y la verdad que ahora se nota bastante el tema del frío para nosotros, pues la verdad que tenemos mucha más afluencia de público, y bueno, pues nosotros siempre estamos ahí al pie del cañón. Seguimos hablando del pádel de Talavera de la Reina, la actividad del pádel en cuanto a torneos no para, porque este fin de semana tenemos una nueva cita, ¿verdad? Sí, este fin de semana hay torneo en La Reja, también federado, aunque no sé yo si finalmente va a salir, puesto que yo creo que hay pocas parejas y al final no lo van a sacar, pero bueno, pues yo supongo que en las demás categorías sí que saldrá hacia adelante, y bueno, desearle suerte en el torneo y ahí estaremos participando en él. Los integrantes de la Escuela Padel 10, que sabemos que siempre están ahí, si no rozando las finales, alcanzándolas, muchos de ellos, seguro que la semana que viene nos cuentas noticias de que son varios los integrantes de la Escuela Padel 10 que han hecho un muy buen papel en ese torneo. Bueno, lo intentaremos todos los que nos acercamos allí, y bueno, sobre todo intentaremos pasar un buen fin de semana, y la verdad que ya hacía tiempo que no había torneos, y la verdad que yo creo que la gente ahora mismo lo va a coger con ganas. Lo echa de menos, porque se preparen, ¿eh? Porque el bueno llega el 2, 3 y 4 del mes de febrero con la escuela Padel 10, y además trabajaremos todo el equipo de Libre Directo Talavera Deportes, no solamente en lo que a la radio se refiere, sino que también en esa versión web, trabajaremos mucho pues para intentar expandir más si cabe este deporte que tanto nos gusta. Jesús, vamos a hablar un poquito, si te parece, del World Padel Tour, porque me contabas principales novedades, como por ejemplo, ¿cuál en lo que se refiere al World Padel Tour? Bueno, yo creo que hay bastantes en lo que se refiere a cambiar de parejas, pero bueno, así un poco los más significativos, por hablar un poco de los que están arriba, pues como bien sabéis, Paquito y Juan Martín Díaz, nueva pareja, un poco de, no sé, incógnita de qué pasará y sorpresa, dado el año que habían hecho Paquito y Sancho, pero bueno, yo creo que han decidido romper por temas personales, yo creo. Y bueno, por otro lado también has de reseñar Masi Sánchez con Sancho, y luego pues también Matías Díaz va a jugar con Alejandro Galán, un poco el jugador revelación del año 2017, y Quiles con Alemandi, y bueno, no sé, hay muchos cambios, la verdad. La verdad que bueno, tendría que apuntar para poder acordarme de todos, pero bueno, así un poco los más significativos son esos. Bueno, también Moyano con joder, Lucho Capra. Lucho Capra. Menos mal que estás ahí al pie del cañón. El diario AS, que es muy chivato. Sí. Cepero con Godo Díaz. Maxi Gabriel, me parece que con Juan Lebrón. También está por aquí, que nos lo chivan, que hay una noticia en la que el diario AS ha trabajado para intentar aglutinar a todas esas parejas. Alejandro Ruiz, por ejemplo, con Agustín Gómez Silingo. Godo Díaz con Álvaro Cepero. Y no sé si nos queda Marcelo Jardín con Agustín Tapia. Y los últimos que dicen es, creo que ya lo has dicho, Alemandi con Federico Quiles. Sí. Esas son las parejas que... Eso es así lo más significativo, aunque hay muchos cambios, pero bueno, ya sabemos que siempre a principio de temporada hay muchos cambios y luego también dos, tres meses después suele haber algún que otro baile de parejas que no se acopla. No sé si se ha hecho oficial lo que me comentabas fuera de micro, Jesús, si es el cambio también de entrenador en lo que se refiere a Paquito Navarro. Sí, se ha hecho oficial que no van a seguir con Ramiro. Lo que no se ha hecho oficial es quién será el entrenador de la pareja de Paquito y Juan Martín todavía. Yo sé que Paquito está de vacaciones ahora mismo, con lo cual yo creo que hasta la semana que viene que empiecen la pretemporada no van a decir nada. Pero bueno, en cuanto lo sepamos, lo contaremos. Es otra cosa que sorprende mucho, ¿no? El cambio ese de técnico, porque sí que se le veía una pareja muy conjunta, ¿no? Paquito Navarro junto con Ramiro Ochoa. Sí, la verdad que llevan toda la vida. O sea, Ramiro Ochoa ha sido el que sacó a Paquito Navarro, el que se fijó en él. Y, o sea, sí que resulta un poco extraño, pero tampoco puedo hablar del tema porque no sé nada. Me enteraré la semana que viene cuando retomemos nosotros los entrenamientos con Ramiro. Y espero enterarme a ver qué ha pasado, pero bueno, me imagino que serán más por cambio de por buscar otra cosa, que ya al final están estancados tanto tiempo, la relación es como si fuera padre e hijo, y al final, pues yo qué sé, un cambio. Hablemos de ti, Jesús. Sé que no te gusta nada hablar de ti, pero quiero preguntarte, porque sí que estamos, desde que comenzamos esta sección en tiempo de pádel, estamos ahí detrás de que nos des esa buenísima noticia de participación en una previa de un World Padel Tour. Esta temporada tiene que ser la buena. Bueno, sí. Bueno, por lo menos temporada... es lo que queremos, ¿eh? Por lo menos es lo que nosotros queremos. Con ilusión, porque encima voy a jugar con Bernardo Corrochano, que también es de aquí de Talavera, aunque está trabajando en Fuerteventura, y bueno, ilusionados para ver si podemos colarnos ahí en las previas de World Padel Tour. Pues Jesús, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en, ya sabes, en tu sección, la de Tiempo de Pádel, de la mano de la Escuela Pádel 10, y muchísima suerte para este año 2018. Ojalá que nos puedas dar esa buena noticia de que te veamos a ti junto con Bernardo Corrochano, otro talaverano, esa pareja talaverana, representando al pádel de la Ciudad de la Cerámica en una previa de un torneo del World Padel Tour. Jesús, que seguimos hablando de pádel la semana que viene aquí en Libre Directo Talavera Deportes. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo y muchas gracias, David. Y a trabajar duro, con ese torneo de la escuela Padel 10. Despedimos a nuestro amigo, a Jesús Bermúdez, el director deportivo de la Escuela Padel 10, en el polígono Soto de Cazalegas. Vaya trabajo, el que están llevando a cabo para intentar sacar adelante ese maravilloso torneo, tercer aniversario de la Escuela Padel 10 en el polígono Soto de Cazalegas. Venga, nosotros lo que hacemos es nos marchamos. A la vuelta de Publi, ya sabes que tenemos que despedir programa de la mano de los mejores, y los mejores en los que apuestas deportivas se refieren se llaman jokerbet.es, en la unidad del Príncipe 16 y la Avenida Francisco Aguirre número 200. ¿Qué pasa? ¿Que no sabes dónde se encuentran todas las noticias deportivas de Talavera de la Reina y su comarca? En www.libredirectotalavera.es estarás completamente informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Además, vídeos, reportajes, la mejor opinión, lo tienes todo en Libre Directo Talavera, el espacio para tu club. Libre Directo Talavera, visítanos en www.libredirectotalavera.es o mándanos un email a redaccion@libredirectotalavera.es. Toda la información deportiva a un solo clic.

y hay más de un gol y medio. Sevilla-Cádiz-Sevilla o empatan y sí que marcan ambos equipos. Moreirense-Oporto gana el Oporto y sí que marcan ambos equipos. Barça-Celta gana el Barça y empatan y sí que marcan ambos equipos. Atlético-Mineiro-Rangers gana los Rangers. Los 76ers contra los Celtics gana Philadelphia 76ers. Mejoramos nuestro premio y por 5 euros te llevas 586,12 de la mano de jokerbet.es. De la mano de jokerbet.es te vamos a ir diciendo adiós. Ya sabes que volvemos esta tarde a las 8 a través de www.libredirectotalavera.es para que puedas escuchar este mismo programa que has escuchado a través de la web, también del Libre Directo Talavera, o a través del 95.0 en OID Radio, a través del 95.0 de la FM. Que nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde con la previa del Club de Fútbol Talavera, que como bien sabes, juega el domingo a las 12 de la mañana en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, en el que nos enfrentamos al líder del grupo primero de la segunda división B. Lo dicho, volvemos esta tarde. Y si no, mañana. En el control técnico de sonido ha estado Sergio Chillón y recibe los saludos cordiales de un servidor del que te habla, de David Martín. Y ya sabes, como siempre, ¡viva el deporte! ¡Chao! Hasta aquí Libre Directo, el programa de deportes de OIR Radio.